El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesaria la participación, la organización y lucha, todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidiremos el futuro de la central que necesitamos para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de CTA Ate Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. Conducimos este programa Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar, con la producción general de los compañeros Oscar Urquiza y Sandra Bultaggio, y con la operación técnica de Diego de Cou. Con ustedes, el equipo de las estrellas. ¿Qué agenda tenemos hoy, Luis Torres? Abultadita la agenda, vamos a ver si podemos incluir todo. Tenemos el editorial, como lo hacemos cada jueves, en una llamada telefónica, una entrevista a Alicia Mainar, secretaria general de ATE Moreno Merlo, candidata a primer congresal nacional por la Central de Trabajadores Argentinos, lista 1. Entrevista a Pablo Lopardo, candidato a secretario general de la CTA regional Moreno Merlo. Y también una charla aquí en el piso con Marcela López, delegada administrativa legal y actas. En género tenemos el bloque compuesto por Susana Mainard, Cristina Coronel y una entrevista a una amiga colombiana que se acercó hasta La Matanza, al último encuentro de mujeres que se hizo en ese lugar. Bueno, presentadas, ¿no? Decimos los números con los cuales se pueden comunicar. Pueden llamar al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-54-0359. Recordemos que tenemos al que llama como premio una remera que nos trajo el chico este que estudia en Cuba, que donde se encuentran los compañeros 5 cubanos presos en Miami. Así que si llama, va a ser acreedora de esa remera. Muchas gracias. Puedo hacer un saludo antes de pasar a lo haremos después también. Un saludo a la radiodifusión, que mañana se cumplen 90 años de aquella primera transmisión desde el Teatro Coliseo. Los locos de la azotea. ¡Ah, qué bueno! Y sí, cuántas cosas que hay que decir, ¿no? A partir de esa comunicación y a partir de lo que fue la radio, la magia, ¿no? Que significó el cambio revolucionario en el mundo. Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es contarles un poco la editorial de hoy, ¿no? Que es parte de Es la editorial que va a salir editada, publicada en el periódico de ATE Moreno, CTA Regional Moreno Merlo. Y aquí tenemos ese editorial en la voz de Cristina Coronel. Las clases dominantes siempre han procurado que los trabajadores no tengan historia. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. Rodolfo Walsh. En este primer número del periódico La Voz de los Trabajadores, tenemos una gran responsabilidad de aportar desde las páginas la continuidad de la historia del movimiento obrero y sus luchas. Sobre todo, una fuerte convicción de homenajear a los mártires y héroes de las luchas de clase. Desde el nacimiento del sistema capitalista, el hombre o la mujer venden su fuerza de trabajo y el capital es el que pone las condiciones de explotación. Es imprescindible entonces rescatar la historia de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. A principios del siglo pasado, los anarquistas dieron fuertes batallas a la patronal de la naciente burguesía nacional. Recordamos la semana trágica de enero de 1919, la Patagonia rebelde a principios de los 20, los hacheros de la forestal en el norte, los cañeros del Tucumanazo, el Rodrigazo, el Cordobazo, la CGT de los argentinos, la mayoría de los 30.000 compañeros desaparecidos cuando fueron secuestrados eran obreros y delegados sindicales. Son nuestro patrimonio, los programas de Huerta Grande y La Falda, los ejes fundacionales de nuestra CTA, que en diciembre de 91, desde el movimiento Bursaco, contó con el aporte de valiosos compañeros y compañeras que resistieron de sus organizaciones sindicales a las privatizaciones del gobierno de Menem, dejando de cientos de miles de desocupados, mientras que la CGT miraba a un costado, o lo que es peor, era cómplice, traicionando así los intereses de la clase trabajadora que dice representar. Igual que hoy, una CGT conducida por Hugo Moyano, que se alinea con el gobierno nacional, un modelo sindical agotado que no nos sirve a los trabajadores y trabajadoras. En este marco tenemos las elecciones del 23 de septiembre de nuestra CTA. Existen dos perspectivas y proyectos diferentes. La lista de Yasky, alineado al gobierno nacional, y la lista 1 de Pablo Micheli. Con nuestro voto decidimos la proyección de una central que siga garantizando la autonomía de los gobiernos, de los partidos políticos y de los grupos económicos. Una CTA de los trabajadores, clasista, anticapitalista y antiimperialista. Regionalmente, en Moreno Merlo, constituimos junto a SUTEBA la dirección de la CTA. Lamentablemente, para las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, esta unidad nunca se manifestó en la solidaridad. Las luchas que se dieron en la regional fueron aisladas y traicionadas por la dirección del SUTEBA local, no así por los valiosos compañeras y compañeros de base de ese sindicato, que siempre pusieron tomar un lugar en el conflicto social ante el silencio de sus representantes. Nosotros, desde la lista 1 Germán Abdala, ofrecemos un lugar de lucha y organización para la construcción de una central que sirva como herramienta de cambios para generar una sociedad justa y equitativa desde la clase. Desde la clase tenemos historia. Por una CTA democrática, combativa y pluralista. El 23 de septiembre, votá lista 1. Votá lista 1. Pablo Micheli, secretario general nacional. Hugo Godoy, secretario general de la provincia de Buenos Aires. Pablo Lopardo, secretario general regional Moreno Merlo. Combativa y pluralista. Ni del gobierno ni de los patrones. CTA de los trabajadores. Lista 1. Agrupación Germán Abdala Histórica. CTA Moreno Merlo. Y ahora vemos una ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Me encuentro lejos de la ciudad, hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. Motherfucking with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 from his pop. Rock and roll y fiebre, nos decía Papos. Y bueno, como esta semana vimos algunos por televisión que asumía la conducción Moyano, de la provincia de Buenos Aires del PJ, Moyano. El Partido Justicialista lo tenemos ahí como jefe, líder y conductor a Hugo Moyano. En lugar de Balestrini. En lugar de Balestrini. Que está muy convaleciente. Sí. Hasta prometió Moyano, cuando se recupera Balestrini, yo inmediatamente le dejo ¿vos? El cargo. Dijo, Hugo Moyano dijo. Ah, perdón, perdón. Inmediatamente le dejo el cargo nuevamente a Balestrini. ¿Se podría creer eso? Que lo haga o que no lo haga, te voy a decir nada. El tema, el objetivo de Moyano es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y por eso tiene desde principio de junio miles de afiches donde los cuales dice Moyano gobernador guardados en la CGT. Bah, después de todo. Sí. No es nada novedoso. Y no, realmente no, pero es que yo lo que quería, volviendo al tema de la editorial, ¿no? Un poco. Quería contarles a los oyentes, a nuestro público, que estamos un poco embarazados y a punto de parir. Ay. Un periódico que es La Voz de los Trabajadores, de ATCTA Moreno, Merlo, y que teníamos la ilusión de que hoy estaría acá en la mesa de trabajo, pero bueno, hoy no lo tenemos, pero prometemos que para el jueves que viene, hasta con cohetes y bombos, vamos a festejar esta nueva forma de dirigirnos a los trabajadores y trabajadoras de Moreno. Y aunque venga, no lo vamos a esperar, lo vamos a buscar. Ah, bueno. Exactamente. Bueno, compañeros, no sé, que quieren agregarle algo más, el tema de cómo tiene que ser una central, ¿no? Que, como decimos nosotros, ni de los patrones ni de los partidos políticos. Vemos que entonces, viendo cada vez más, estamos convencidos de que necesitamos una nueva central que sea independiente, pluralista, pero que sea desde los intereses de la clase trabajadora. Necesitamos una CTA clasista, anticapitalista y antiimperialista. Por eso nosotros estamos apoyando la lista 1, que el 23 de septiembre nos va a dar el triunfo para que nuestra CTA esté conducida con gente que realmente se comprometa con los intereses de la clase trabajadora. Exactamente, Cristina. Nosotros, como dice nuestro título, tenemos historia y la construimos día a día. El día 23 de septiembre va a ser un día más de construcción de esta CTA Moreno Merlo, Provincia de Buenos Aires, Nación Argentina. Es un día a día que nos permite soñar con alcanzar utopías que realmente los trabajadores y trabajadoras, como desde la Semana Trágica hasta los 30.000 desaparecidos, y en nuestra década, cuántos han dejado su vida. Podemos mencionar entre los docentes, por ejemplo, a Carlos Fuente Alba, a Teresa, a tanta gente que realmente ha dejado su vida. Y nosotros seguimos luchando y bregando para que esta CGT, la CGT actual, no fagocite la CTA, la cual hemos parido, para no identificarnos con la CGT de los Hugo Moyano. Bueno, también queremos decir que en nuestra agenda tenemos también información sindical que no está. ¿Alicia? Sí. Bueno, ¿hola? Porque Alicia nos va a llamar desde La Plata, porque hoy, a partir del paro y movilización a La Plata, nos va a comentar sobre lo que aconteció hoy en el paro y la movilización que se hizo desde ATE CTA Moreno, nuestra compañera Alicia Meinar, que es la secretaria general de ATE Moreno. Los trabajadores en la lucha. Lucha. En la calle. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie. Bueno, mientras esperamos la comunicación con nuestra compañera Alicia Meinar, decimos por qué se hizo paro y movilización y cuáles fueron los puntos de reclamo. Reapertura ya de las paritarias, aumento salarial, devolución de descuentos por paro, cumplimiento de acuerdos paritarios, nombramiento de personal en áreas críticas y, para Moreno, que teníamos también nuestras propias reivindicaciones, que es salario igual a la canasta familiar, 82% para los jubilados y pensionados, no a las jubilaciones de oficio, salario familiar más asignación universal, retroactivo a octubre de 2009, y el nombramiento de personal en áreas críticas, como dijimos, hospitales, escuelas, patronatos, IOMA, registro civil y otros compañeros, también a planta permanente, y la reincorporación de médicos y apertura de paritaria ya. Bueno, decimos que se comunicó nuestra compañera, Alicia Meinar, secretaria general de ATE Moreno. Hola, Alicia. Hola. ¿Cómo estás, Cristina? Acá, ahí, nombrándote desde la radio, preguntándote cómo les fue hoy y qué novedades tienen, si los recibieron las autoridades en La Plata. No, en realidad no nos han recibido las autoridades, pero se hizo un acto bastante masivo con más de 6.000, 7.000 compañeros de nuestra organización y organizaciones sociales hermanas que integran la lista 1 Germán Abdala de la CTA en el marco del paro provincial, donde expusieron los compañeros de la CICOP, de judiciales, los compañeros de las organizaciones sociales y, por supuesto, nuestro secretario general, Hugo Godoy, con respecto al tema salarial, que fue el tema principal, el tema del aumento salarial, hablando al gobierno, y el tema del 82% móvil. Ajá. Sí, acá estábamos nombrando los puntos de reclamo que tienen. Y ahora, ¿cómo sigue el tema, no? ¿Qué otras actividades se van a hacer? La semana que viene se hace un paro de la CICOP, de la Asociación de Profesionales Médicos, y seguramente se reunirán los secretarios generales de toda la provincia para evaluar la próxima medida de fuerza a llevar adelante si no hay respuesta de parte del gobierno provincial. Por supuesto, entonces se continúa con el plan de lucha en asamblea permanente, ¿no es cierto? Exactamente, y tengo que decir que también muchos compañeros docentes de la zona de Berazategui, Ensenada, Quilmes, Lomas, de acá de Moreno también, de Merlo, estuvieron presentes ahí en la movilización, donde también unificaron las medidas de fuerza y la protesta y adhirieron al paro de ATE, porque están completamente de acuerdo con las consignas que se va a llevar adelante, que es el tema salarial, la apertura de paritarias, la discusión del 82% móvil y todo lo demás. Así que se continúa en asamblea permanente y este plan de lucha sigue vigente hasta no tener respuesta del gobierno provincial. Nuestro compañero Sergio te quiere hacer unas preguntas también. Hola, Alicia. ¿Cómo estás, Sergio? Mira, Alicia, tenía una información, la escuché repetidas veces hoy, que se combina este reclamo de ATE Provincia con un reclamo nacional de la CTA, una jornada nacional, y quisiera saber qué conexión hay con eso, si tenés alguna información aparte de la que ya tenemos de lo que ustedes estuvieron haciendo. No, discúlpame, repetime la pregunta, porque estamos viajando... Una jornada nacional de protesta de la CTA. Había alguna... Sí, exactamente. Nosotros tuvimos compañeros de todas las organizaciones que integran la CTA de la lista Germán Abdala, lista 1. Como nombraba recién, tema de SICOP, judiciales, docentes, organizaciones sociales y obviamente muchos compañeros de del interior de la provincia de Buenos Aires, que han compartido esta jornada de lucha. Bueno, yo creo que eso es lo que estábamos acá fundamentando hace un rato sobre la construcción cotidiana de la CTA para la próxima década y todos los que la integran, y creo que este es un paso importante, cotidiano pero importante al fin. Obviamente que es importante, y sobre todo en este marco de campaña electoral que sale la CTA en disputa, donde lo que tiene que quedar en claro para todos los trabajadores, que realmente cuando se creó la CTA en el 91 en el Bursaco, es para que tener presencia permanente en cada sector y en todos los conflictos que haya, y no es necesario solamente salir cuando uno está haciendo campaña para ganar una elección. De hecho, nosotros lo venimos haciendo y venimos llevando este plan de lucha durante todo el año como organización gremial. Sabemos que tenés poco crédito ya en el celular, pero Alice, Susana quiere preguntarte algo hasta que se termine, entonces el crédito, no sé. No hay problema. Bueno. Alicia, esta coyuntura nos apura más a tener aprobado el 82% móvil, porque la plata que estamos aportando todos los trabajadores y trabajadoras no va a parar al bolsillo de nuestros viejitos y viejitas. Entonces, ¿se hizo alguna acción específicamente hoy con respecto a eso? Exactamente. Los compañeros, varios compañeros dirigentes nacionales y provinciales y de organizaciones sociales de nuestro gremio iban a las 3 de la tarde, se concentraban en Congreso para manifestar por el tratamiento del 82% móvil. Digo, lo que vos decís es real. Nosotros le decimos al gobierno cómo generar dinero, que aparte hay en nuestro país, porque nuestra provincia es rica en esto, porque con esta cuestión, viste, el latiguillo que se viene utilizando, que no se puede, que vamos a meter a la provincia, al país en default, eso es mentira y lo sabemos, porque nosotros damos la receta, o sea, hacemos la propuesta, pero también le damos la receta, cómo cobrarle a la bolsa financiera, cómo cobrarle a los grupos monopólicos y todo lo demás, donde se genera el dinero para el 82% móvil. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Alicia. No, gracias a ustedes, compañeros. Y nos estamos yendo a la tanda. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí?, contarte, ¿no estás?, que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera. Testimonios militantes. Bueno, ayer visitaron el hospital Héroes de Malvinas de Merlo los compañeros Pablo Lopardo, que es el candidato a secretario general de la CTA Regional Moreno Merlo, y estuvieron con los compañeros que son delegados y también con el personal médico de la SICOP. Y realmente lo que contaron fue preocupante, sobre todo, ¿no? Porque no pudieron hacer una asamblea, porque no les permitieron, porque la modalidad del hospital es bastante coerciativa, no los delegados ni los afiliados y afiliadas no pueden hacer asambleas dentro del hospital. Y lo que pudieron hacer es que es una reunión con los compañeros de la SICOP, y Pablo Lopardo nos va a contar a través de la grabación lo que sucedió allí. ¿Qué está haciendo por acá y cuál es la mirada que tenés del feminismo en Latinoamérica? Bueno, por ahora estoy en Buenos Aires viviendo. Vamos a ir, retomamos al tema del hospital. Yo quería plantear lo siguiente: desde la Secretaría de Comunicación, a la cual pertenezco como Ate Moreno Merlo, siempre fui impedida por personal del hospital, pero no han logrado sus fines, porque yo me he metido con el acompañamiento de compañeras de educación o de salud para poder difundir la prensa de las luchas que venimos llevando en ATE. Lleva la fiel representación de OTACE realmente, porque no solamente en el hospital, OTACE también impide entrar en el municipio y en otros sectores, aunque sean de ámbito provincial. Yo creo que esa situación de represión dentro de los lugares de trabajo, hay que denunciarlo públicamente, hay que hacer una presentación, porque fíjate vos que uno la ve a la presidenta Cristina Fernández apoyando las políticas de OTACE acá en el vecino partido de Merlo, siendo que es un hombre que tiene esa metodología de represiva contra los trabajadores, que no les permite ejercer un artículo de la Constitución, que es tener su digamos, sus asambleas como sindicalistas. Y además uno tiene en cuenta que el gobierno nacional permanentemente habla de derechos humanos y ha sido capaz de llevar adelante todo lo que es la investigación a los genocidas, y uno aplaude esas cosas, ¿no es cierto? Porque son cosas muy importantes. Pero volviendo a los días de hoy, en este tema de apoyar a OTC, me parece que teniendo esas características represivas, OTC me parece que merece por lo menos una investigación de los derechos humanos. Y esto me hace acordar las dificultades que hay, por ejemplo, en el gremio, o sea, en el ámbito de prensa, que en el multimedio Clarín no se está prohibida la actividad sindical. Sí, es terrible. Bueno, sí. Bueno, mientras los compañeros tratan de acomodar la cinta para que escuchemos a Pablo Lopardo, vamos a un tema musical. ¿Está bien, Diego? Bueno, gracias. Gracias. Todas las noches, de alguna u otra manera, mis dos grandes amores aquí, Luis y Charlie, están con nosotros. Parece que resolvimos el tema de podernos comunicar lo que nos decía Pablo Lopardo después de la visita que hace al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde los compañeros denunciaban que no se los dejaba hacer la asamblea. A ver, ¿qué dice Pablo? Estamos desde hace un tiempo recorriendo todos los sectores, y más pensando que el día de mañana nosotros tenemos un paro provincial en el cual vamos a ir a reclamarle a nuestro gobernador ciertas condiciones que no se cumplieron, como es la apertura de las paritarias, mejores condiciones de trabajo y aumento salarial. Poca cosa, ¿no? Sí, sí. Más pensando a quién tenemos enfrente, ¿no? Sí. ¿Y pudieron hacer las asambleas en el hospital? ¿Tuvieron buena recepción de la gente? ¿Qué pasó? Bueno, mira,

¿Cómo encontraron? No, supongo que no habrá sido como con Notase acá, hay un poquitito más de libertad, creo, ¿no? No, sí, no, no podemos comparar, la verdad es esa, no podemos comparar nuestro gobierno municipal, obviamente que hay muchísimo para criticarle, pero acá se vive en democracia, no podemos decir que nos persiguen como pasa, digamos, en Merlo, que también lo he vivido en otros momentos, en otros años, que he trabajado también ahí con la gente de los compañeros que están ahí dentro del hospital, que es como decía el compañero Pablo Lopardo, se vive en cuestiones muy fuertes y ahí realmente no hay amenaza, ahí te pasan cosas. Nosotros acá en el municipio de Moreno, eso bueno, hay que valorarlo, ¿no? En democracia no debería que valorarlo, es así lo que tiene que suceder, que uno pueda manifestarse y bueno, y disentir y vivir tranquilamente, no con miedo. En el marco de la elección fue tranquila, digamos, es la tercera vez que los municipales nos eligen como delegados, siendo, digamos, el sindicato de ATE, esto es nuevo, hace 3 años que se empezaron a hacer elecciones dentro del municipio de Moreno. Fue una jornada tranquila, bueno, a mí me tocó ser una de las que estaba con la urna volante, que le llamamos nosotros, que salimos a buscar a los compañeros para que nos voten en los lugares de trabajo, y tranquila, el resto de los compañeros también, han votado gran parte del padrón, bueno, mucho por hacer, obviamente, muchísimo. Y en las salas donde vos trabajás, digamos, por lo menos la gente que va allí encuentra medicamentos y que no se encuentra en todas las salas, ¿sí? ¿Hay algo de eso? Mira, la verdad que la salud, a ver, las unidades sanitarias falta mucho, como en todas las cuestiones de salud. Nada alcanza porque los barrios van creciendo y las instituciones son las mismas, digamos. No por cada cantidad de población hay unidades sanitarias o escuelas. Seguimos siendo con las mismas instituciones. Pero en eso tengo que decir, y como he dicho otras cuestiones, criticando a todos los programas de remedios y aunque nunca llega, en este momento no hay salas donde no existan, no haya remedios. Inclusive se está haciendo una política muy fuerte con el tema de la anticoncepción, digamos, esas cuestiones son rescatables. Nosotros tenemos hoy día para colocar un DIU y hasta para la pastilla al día después, y eso no faltan las unidades sanitarias, porque no faltan otros recursos, digamos que, bueno, las salas están muy deterioradas, y eso lo vi el otro día cuando salimos a recorrer y me quedé como impresionada de cómo se siguen cayendo, y bueno, obviamente que la respuesta es que no hay recursos para sostenerlas, pero bueno, dentro de esos recursos que no hay estamos nosotros los trabajadores. No en mi caso ni no en mi sala, pero hay salas donde en invierno la pasan muy mal y en verano también, digamos, claro. Falta de recursos. Claro. Y bueno, eso va a ser parte de la lucha también de los delegados, ¿no? Para que tengan mejores condiciones de trabajo también las compañeras y compañeros de las salas, como también sucede en el hospital, ¿no? Que faltan insumos. En el hospital sí falta insumos, pero la demanda también cada vez es mayor. Y sí tiene que ver con eso, ¿no? Con que la gente sigue haciendo migraciones y, bueno, y los barrios se van agrandando, pero... El tema es atender esa demanda que bueno, que llevará tiempo y también tiene que ver con una responsabilidad social. Digamos, todos somos parte de todo eso y nosotros desde adentro y los de afuera desde afuera, pero todos tenemos que pelear por una cuestión más digna, digamos, trabajadores y gente de la comunidad, todos somos parte de lo mismo. ¿Y participa el barrio, así, de las reuniones de la sala, en la sala por lo menos que estás vos, ¿no? Claro, ahí está. Nosotros en la sala hemos logrado cuestiones importantes, digamos, fue mucho trabajo de hormiga, nos hemos conformado muy bien como equipo de salud, estamos peleando un montón de cuestiones, pero bueno, nosotros los días jueves con la psicóloga yo coordino un taller donde empezamos a pensar la salud, la unidad sanitaria no como un lugar de enfermedades, sino como un lugar de salud. Entonces ahí empezamos a promocionar el tema de la gimnasia. Nosotros hacemos gimnasia dentro de la unidad sanitaria. Y después de esa actividad se empiezan a hablar de las problemáticas de las mujeres y no hay un tope de edad, abarca chicas, adolescentes, señoras. Tenemos señoras de 85, 86 años que van a hacer gimnasia. Y tenemos jornadas, ahora el martes que viene tenemos una jornada sobre diabetes e hipertensos, que tenemos autonomía para trabajar, digamos. Uh-huh. Eso lo hacen fuera del programa de, digamos, que es propiamente programas de salud desde el municipio. No, nosotros usamos el espacio y el horario del municipio. O sea, hemos logrado eso. Eso pasa en mi unidad sanitaria. Pero es iniciativa de él. Iniciativa de los trabajadores. Iniciativa de los trabajadores y con médicos, obviamente, que llevan adelante esa iniciativa, porque nosotros más de la voluntad hay cuestiones que no las sabemos. Pero bueno, tenemos un médico que es un médico generalista, que sale a la comunidad, que podemos salir con él, que estamos captando gente, digamos, estamos haciendo un laburo. Nosotros, más allá que Villa Sala es un lugar pequeño, pero nos sentimos realizados. Digamos, estamos haciendo otras cuestiones que no, en otro momento por ahí no se nos ocurría, porque esto también tiene que ver, digo, es una responsabilidad de todos y de uno, para que no se diluya, porque si no como que cae en uno, entonces uno no lo hace porque no lo hace el otro. Es una responsabilidad de todos y de uno. Y eso se está planteando muy bien en la unidad sanitaria. Bueno, muchas gracias, porque realmente es alentador tu concepto, ¿no?, sobre el barrio que participa, porque hoy, viste, uno observa y no hay mucha participación, pero creo que tiene que ver con las iniciativas que lo toman. Nomás te quiero sí, pasar. Las iniciativas que toman ustedes, aparte de atender a la gente, tratar de promover estos espacios de participación de la gente. Sí, porque como último, nada más que te quiero decir que nosotros estamos intentando que la unidad sanitaria, que todas las unidades sanitarias sean un lugar de salud y no un lugar de enfermedad, trabajando en la promoción y la prevención, que digamos que es la cuestión básica de la unidad sanitaria. No, lo único que quería comentarles es que, bueno, que el martes este que viene, 9:30, va a haber una jornada de diabetes e hipertenso, que los esperamos. El médico les va a enseñar a tomar la presión, a medirse la glucosa en sangre, cosa que todos los ignoramos, y bueno, para que podamos ser todos, digamos, alguna vez multiplicadores de estas cuestiones, que es una enfermedad crónica, pero que se puede convivir tranquilamente. Así que los esperamos a todos. ¿La dirección de la sala? Castel y Juramento, la sala Juramento, que está en Villa Salas. Bueno, muchas bueno, gracias. Muchas gracias, Marce. No, gracias. Te esperamos en una próxima visita. Gracias a ustedes. Me voy al baile, cuídame el nene, y cuando vuelva, mejor que me espere con la comida, ¿eh? Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Hasta ahora venía otra vez. Mejor callate, levantate y calentame la comida. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. ¡Su! El bloque de género, y no es tela para cortar, ¿eh? Tenemos mucho material. Tenemos una compañera colombiana, cantante, estudiante de medicina en la Argentina, que nos va a hablar sobre la experiencia de las luchas latinoamericanas de las mujeres, y se llama Claudia Castro. La escuchamos. ¿Qué está haciendo por acá y cuál es la mirada que tenés del feminismo en Latinoamérica? Bueno, por ahora estoy en Buenos Aires viviendo un tiempo estudiando, y bueno, acá me he dedicado también como a visibilizar un poco, a compartir la experiencia de la lucha de las mujeres en Colombia, que es básicamente una lucha contra la guerra. Es un movimiento social de mujeres que surge por el conflicto armado en Colombia, entonces surge como un movimiento de mujeres contra la guerra, y ha venido ganando un posicionamiento de género, una mirada de género. Entre ellas mismas han venido como construyendo esa mirada, entonces el venir acá es una experiencia muy enriquecedora, porque entendemos que el movimiento social de mujeres de la Argentina, como uno de los más grandes, más cualificados y de más vieja data de la América Latina. Y bueno, ayer, el año pasado, tuvimos la oportunidad de ir al Encuentro Nacional de Mujeres, y que fue el primer encuentro latinoamericano de mujeres. Claro, estuvimos en ese encuentro latinoamericano compartiendo con compañeras de otros países, de Honduras, de México, de Venezuela, y fue maravilloso como encontrarnos con tantas mujeres. Es un avance muy significativo. O sea, nosotros queremos, en Colombia nos hemos movilizado 4.000 mujeres, pero ver a 20.000 mujeres unificadas pareció demasiado valioso, nos enseñó muchísimo. Así que nada, son un ejemplo y hay que seguir haciéndolo, hay que seguir alimentando a las mujeres del continente con este espíritu, y con este espíritu muy crítico también frente al patriarcado y al capitalismo. Qué buena, ¿sabía que existía este encuentro que es regional? No, hasta hace poco tiempo me enteré por algunas compañeras del Frente de Socialismo Libertario que me invitaron, no sabía, y me parece que es una buena manera de llegar al encuentro nacional, ¿no? Como poder discutir nuestros problemas locales y llegar a unas instancias nacionales. Así que, bueno, los saludo bueno y ojalá que se sigan haciendo en todas partes y que las mujeres nos sigamos encontrando a hablar sobre nuestros problemas y nuestras apuestas. Bueno, esto nos decía nuestra compañera Claudia Castro de Colombia. Quiero decir que es una cantante extraordinaria, donde a las mujeres realmente con temas de género nos ha conmovido terriblemente, y también con esta mirada feminista de una mujer latinoamericana. Sí, quería recordarle a la audiencia que la compañera estuvo en el encuentro regional que se realizó el sábado 21 de agosto en La Matanza. Y también la dejamos como invitada a Marcela López, a pesar de que nos habló como delegada, ella también está en género. Su lucha fue intensa también en Ate Moreno Merlo como género, así que la tenemos acá en el piso, continuamos con ella en el piso. Bueno, les cuento, chicas, que bueno, yo estuve en ese encuentro, invitamos a otras compañeras que no pudieron venir, pero supuestamente el próximo programa también vamos a seguir comentando, porque el encuentro fue bastante rico en variedad de gente, digamos, de mujeres que vinieron había gente de España, de Colombia, de Chile, había francesas, norteamericanas. Realmente fue algo, era un encuentro regional, pero también se internacionalizó, ¿no? Porque había mucha gente con esta problemática de género. Yo participé en el taller 6, que era Mujer y Participación Política, y yo traje una pequeña síntesis que, bueno, lo podemos comentar. Y resulta que, claro, cuando las compañeras me piden que coordine el taller y Mujer y Participación Política, yo pensé, viste, que esto iba a ser muy difícil, porque, bueno, allí hay variedad de pensamiento ideológico. Y me pareció que esto iba a ser muy difícil, y no, realmente fue todo lo contrario. Fue bastante respetuosa todas las intervenciones. Y bueno, como la modalidad de los talleres es que, digamos, leemos las preguntas disparadoras, digamos, del tema, pero si allí no están escritas, pueden sugerir las compañeras, y si están de acuerdo, abordamos los temas que les parece. Y en este caso, lo que las compañeras consensuaron por mayoría es que íbamos a hablar de políticas, de estrategias para la ley del aborto. Y eso no estaba escrito en la gacetilla, pero realmente fue lo que salió en el taller, y bueno, nos pareció que había que abordarlo, porque es un tema candente, es un tema que las mujeres están muy preocupadas, porque dieron cifras alarmantes de mujeres que mueren por, digamos, por abortos clandestinos, y sobre todo las mujeres pobres. Sí, son dos agravantes, la cantidad de jóvenes muertas por abortos clandestinos, y bueno, y la pobreza en la que están sumidas, ¿no? Sí, y el tema también acuciante era que eran cada vez más jóvenes, eran casi niñas las mujeres muertas por abortos clandestinos, y realmente es una preocupación que las estadísticas desde el Estado no existen, porque el Estado no visibiliza estos temas, y las únicas estadísticas que existen son de organizaciones y ONG de mujeres, donde llevan realmente cifras alarmantes, como dijimos, ¿no? Y sí, otra de las denuncias que hacían era que la ausencia del Estado en cuanto al cumplimiento de la entrega de anticonceptivos y en la falta de atención de la salud de las mujeres. Pero como dice Marcela, tenemos suerte que acá en las salas de Moreno, bueno, eso aparentemente se está cumpliendo, ¿no? Y bueno, el otro tema que también salió por mayoría es el maltrato que reciben las mujeres que van con un aborto mal hecho, o también las criminalizan, las denuncian y no las quieren atender en los hospitales. Así que realmente esto ya no da para más. Yo creo que el gobierno, la presidenta como mujer, debe entender estos problemas y tiene que por lo menos disponer de que, o no vetarla esa ley, porque se habla de que ella no está de acuerdo, pero bueno, eso se verá. Yo creo que es necesario que esa ley de la ley del aborto realmente salga, y bueno, y después había propuestas, ¿no? Propuestas para abordar estos temas. Cristina, una consulta, ¿esas propuestas son para llevar al Encuentro Nacional? Sí, son para el Encuentro Nacional, que se va a hacer en octubre en Paraná, Entre Ríos. Y bueno, las propuestas... Por ejemplo, uno era plan de acción y estrategias para el encuentro nacional en Paraná, en respuesta a lo que preguntaba Sergio. Avanzar en el encuentro este año constituyendo talleres libres de la iglesia. A ver, Cristina, nos explica qué quiere decir esto. Sí, realmente como tuvimos unas experiencias muy, muy feas en los últimos años, la iglesia, que es el brazo más poderoso del capitalismo, ha preparado sus cuadros para agredirnos y para impedir el debate sobre el aborto, y eso se vio plasmado en los encuentros, digamos, en las distintas provincias, sobre todo el año pasado en Tucumán, donde compañeras fueron lastimadas por esos cuadros, digamos, de una agresión física, y donde no se pudo debatir y donde tuvieron que hacer talleres paralelos. Por eso piden la separación de la iglesia como propuesta. Separación del Estado y por una educación sexual laica, científica y feminista. Sí, y la otra denuncia que llevamos a cabo, el otro tema que se abordó desde Mujer, Participación Política y Decisiones de Poder, es que decían, las compañeras dijeron lo siguiente: vivimos en un sistema patriarcal, capitalista y una marcada asimetría de poder del hombre sobre la mujer, cultural, social y económicamente, ¿no? Las mujeres no ocupamos cargo de decisión y ejercicio de poder en su mayoría. Las que llegan son muy pocas las que acceden a los lugares de decisión de poder. En general, dice, participamos desde el llano, con militancia activa, pero no decidimos sobre los destinos, ¿no? Los lugares importantes. La desigualdad de poder del hombre sobre nosotras se nota. Para esto proponemos conformar, promover talleres de género en los partidos políticos, sindicatos, establecimientos educativos, para crear conciencia de igualdad de derecho entre varones y mujeres. Que se respete, acá no estaba, el 30% en los partidos políticos para cargos en la conducción de los partidos, que hoy no se cumple, y mucho menos en los sindicatos. Había muchos sindicatos denunciados por estos temas que realmente no lo cumplen, habiendo una ley. Que se promuevan políticas de revalorización de las mujeres. Repudio activo contra los medios de comunicación, radio, televisión, u otros que mercantilizan la imagen de la mujer, caso Tinelli y otros, con escraches activos en su lugar. Sí, Marcela, como te decía, tu militancia en género desde ATE Moreno Merlo fue muy ardua. Nosotros en general, como había comentado al comienzo de nuestros programas, que en género tratamos de que construir entre hombres y mujeres, y la lista a la que componen ustedes está compuesta también por hombres y mujeres, ¿verdad? La de sí. La Junta Interna de Municipales, me refiero. Sí, hay un porcentaje importante de mujeres, sí. El tema es que, a ver, digo, la lucha es entre hombres y mujeres. A veces pasa que las mujeres en determinados espacios terminamos tomando conducta de hombres. El tema ahí es donde hay que trabajar bastante. No solamente llegar, sino imponerse y saber dónde y qué es lo que queremos para nosotras. Bueno, chicas, nos están dando todo tipo de señales, como pasa. El tiempo es tirano también en radio, chicos. Yo propongo que en algún momento hagamos un programa íntegro de género, porque esto es mucho para debatir, porque evidentemente tenemos diferentes puntos de vista y eso necesita un debate. Sí, porque le invitamos a Marcela para participar y pobre... Ella tiene la palabra y el micrófono. Dice, un hijo de Moreno recién llegado de Colombia, Daniel López Ramírez, realiza su única actuación en la Argentina. El lugar, Sargento Cabral, 1350 Ramos Mejía, Buenos Aires, el domingo 29 de agosto a las 12 horas almuerzo, show. Bueno, allí estaremos, Daniel, con la entrada libre y gratuita para las compañeras. Sí. Bueno, nos estamos yendo, muchachos. Mirá la cara de alegría que tienen, porque no vamos a hablar más de feminismo, pero sí que vamos a hablar la próxima vez. No solo solamente hablar, vamos a actuar, ¿cómo? Bueno, hasta el próximo jueves, a partir de las 16 horas, aquí por FM Moreno, convocatoria a la unidad de clase. Nos estamos yendo. Hasta pronto. Gracias, Marcela. No, gracias a ustedes.